ven acá remedia ahora de mi pena y de mis males, que si tú no lo remedias, no me lo remedia nadie. Ven acá, remedia ahora y remediame mis males. Mare, se ha muerto el pillayo, aquel gitano reviejo de pelo blanco y rizado como vellón de cordero, aquel cale retostado por todos los soles y el viento, que para mantener a su gente no daba descanso al cuerpo, aquel que con la sonanta ocultaba el sufrimiento cantando por bulería mientras vivía muriendo, porque una gitana guapa que era de su arma espejo, sangre de su misma sangre, se marchó lejos, muy lejos. ¡Ay, la chavala cañí! ¡Cuánto daño hizo al abuelo! ¡Mare! Se ha muerto el pillayo, ¿y quién amparará a los nietos? Por él redoblan los bronces y dicen con sus lamentos que fue una pena muy honda la que se llevó al abuelo. Y cuando lanzan sus quejas con voz profunda a los vientos, parece que estremecido dice a la mocita al viejo: si oye doblar la campana, no pregunte quién se ha muerto, porque a ti te lo dirá tu mismo remordimiento. Si oye doblar la campana, no pregunte quién se ha muerto. Con paciencia, ahora vengo arrepentida, y sufriré con paciencia, y que la infamia que hice un día merece la penitencia. Ay, de encontrarme aborrecida.